59. El que acepta a Yeshua acepta mi shalom. En la Torá, Hashem dice: cada uno de mi pueblo que está conectado con lo divino y luche por completar el propósito de la creación recibirá mi shalom. ¿Quién es shalom? Shalom del padre de Yeshua. Yeshua les dice a sus estudiantes: yo te daré mi shalom. Ellos dicen las mismas palabras en el cristianismo, la paz de Yeshua, pero son palabras memorizadas. Yeshua no está en sus corazones, por lo tanto, ellos no pueden recibir el Espíritu Santo. Ellos pueden estudiar mucha Torá, pero el Espíritu Santo no ascenderá sobre ellos. Cuando usted dice: yo creo en Yeshua, pero no hace nada, no trabajando individualmente sobre sí mismo, entonces el Espíritu Santo no descansará sobre usted, y es por esto que no tendrá paz, no shalom. Observe cuidadosamente las letras hebreas. Las letras hebreas le revelarán las puertas de la verdad que le están cerradas a otros, porque ellos no tienen una conexión con Yeshua. Quien recibe a Yeshua recibe mi paz. Shalom, Shin Lamed Vav Mem Yud, significa mi paz, la paz de Hashem, del padre de Yeshua. Génesis 3, 8, 6. Yeshua. En Yeshua está incrustado su padre, en Shalom. En Yeshua está Shalom, paz, completitud. Yeshua, el padre, es decir, yo. Y por Yeshua es mi paz, Shalom. Yeshua dice: su nombre del Padre me es dado a mí, a Yeshua. O sea, su nombre. Nadie viene al Padre sino a través de mí, a mí. Solamente a través de mí, Yeshua, usted puede recibir su nombre. Sin Lamed Vav Mem Yud. Su padre dice: mi nombre, yo le he dado a él. Mi nombre viene a él. Mi nombre es igual a Malhut, que es igual al reino, a él. Yo le he dado a él, Yeshua. Si quieres venir a mí, primero ven a él. Aquí en el dibujo es la base, y calculándolo se llega a la comprensión más profunda de lo que significa mi Shalom en el lenguaje santo. Shalom. Sin Lamed Vav Mem Yud significa mi Shalom, Shalom de Hashem, el padre de Yeshua, número 386, que es el número de la Yud, la Shin, la Vav y la Ain de Yeshua. La explicación es Lomi, mi Shalom. Mi Shalom es Shalom de Hashem, el padre de Yeshua. ¿Quién es el padre de Yeshua? Solamente a través de la revelación de Yeshua, usted puede sentir la radiación de su Padre. Yeshua se revela a sí mismo como aquel que lo busca a él. Observe la palabra Shlomi. Su valor numérico es 386, 386, y es el mismo que el de la palabra Yeshua. Así que resulta que Yeshua es mi Shalom. Es el Creador quien lo dice. Mi Shalom es el valor numérico de Yeshua. Por tanto, quien recibe mi Shalom también recibe a Yeshua, ya que sin conexión a Yeshua no es posible recibir la Shalom, la tranquilidad, significando el Padre Shalom investido en Yeshua. Shalom en Yeshua. Yeshua es igual al Padre en Shalom, significando y a través de Yeshua está mi Shalom. En la explicación de Shlomi, que contiene la palabra Shalom y la letra Yud, Shalom es el Padre y no Yeshua. Shalom es el estado de serenidad absoluta, es la luz misma. Una persona es Kli, por lo tanto, él no puede estar en un estado de Shalom por sí mismo. Yeshua dijo: no me llames bueno a mí, bueno es solamente mi Padre. Shalom significa la pacificación, la paz, el estado de la completitud, pues este es el Padre, Yeshua es las 10 sefirot del Kli del Keter. En el final del Salón hay cáscaras de lo interno, conteniendo las 10 sefirot del Keter. Las fuerzas de Yeshua, el Salón es el Padre. El Padre investido en el Kli de Yeshua. Esto significa que hay Salón en Yeshua. La palabra Salón más la Yud da el valor numérico de Yeshua. Yud es las 10 sefirot de la fuerza de Yeshua, en las que está investido su Padre. Salón no puede ser percibido por sí mismo sin investirse anteriormente en el Kli de Yeshua. Ahora usted puede ver la fuerza de Yeshua, que no es solamente las 10 sefirot del Keter más alto, sino que también es el Padre, que está investido en el mismo Yeshua. Mientras tanto, Yeshua mismo no es sino una fuerza de redención, la única oportunidad para los inferiores de escapar de las guerras de las fuerzas impuras. En primer lugar, nosotros tenemos que ir al Kli de Keter, de nuestro estado, porque vistiéndonos en el Kli de Yeshua, recibimos el Salón. Yo recibo la paz verdadera a través de Yeshua, la verdadera serenidad, la pacificación. Estudie esto y medítelo sobre este diagrama que hice y absorba estas fuerzas. Permita que las letras hablen en usted, incluso cuando vaya a dar un paseo por el parque. De hecho, doy una gran cantidad de paseos por el parque con mi esposa. Voy al gimnasio y con el tiempo me volví más flexible y fuerte porque me quité el exceso de la grasa a través de mi relación con Yeshua. Cualquier cosa que el Sidra Arra tomó de mí, incluso la forma de mi cuerpo, toda la grasa extra fue quemada. Usted no puede mentir en Kabbalah. Toda la grasa alrededor de su cintura, todas esas capas de grasa, deben ser eliminadas de su cuerpo. Porque todas ellas son los engendros de muerte. Los hijos del Sidra Arra son el resultado de su servicio a las fuerzas impuras. Solo una pieza más, solo una cerveza más. Sin duda, usted debe respetar su cuerpo. Debe estar limpio, flexible, fuerte y tener la masa muscular suficiente. La grasa extra es el componente también del Sidra Arra en su cuerpo. Yeshua dice su nombre, el nombre del Padre me es dado a mí, a Yeshua. Su nombre, nadie puede venir al Padre sino a través de mí, solamente a través de mí, Yeshua, puede usted recibir su nombre. La explicación es, nosotros ya sabemos que Shlomi es Yeshua. Ahora debemos poner las letras de esta palabra en otro orden y dividirla en dos palabras. Shlom y Li es Mo, su nombre es Malhut de Atzilut y es también su nombre. ¿Pero el nombre de quién? El Padre Hashem. Li significa para mí, significando Shlomi, que es el valor numérico de Yeshua, como Yeshua dice, su nombre para mí. ¿Recuerda usted lo que dijo Yeshua? El Padre me lo dio a mí todo. ¿A quién le da él? Él le dio todo el Keter más alto, porque Keter recibe todo. Esto es lo que vemos aquí, que Shlomi, su nombre a mí, el nombre Hashem, le es dado a Yeshua. Ya que Shlomi, Shmoli, es el valor numérico de Yeshua. Es la misma cosa como él dijo. Yo solo tomé algunas de sus declaraciones y las escribí. Nadie viene al Padre sino a través de mí, solo a través de mí, Yeshua. Puede usted recibir su nombre, el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque Shmoli, su nombre, me es dado a mí, a Yeshua. El pueblo de Israel está ciego a causa del exceso de autoestima, a causa del orgullo que tiene y la conciencia de su estado elegido. Así, su ceguera permanece en el hecho de que ellos no comprenden que su estado de elección divina se encuentra en su conexión con Yeshua. Solamente a través de Yeshua puede cada persona conectarse a sí misma con su Padre. No hay otro camino. Durante mis lecciones nocturnas suelo decir lo maravilloso que sería si mi pueblo aceptase a Yeshua. Sería algo especial, el milagro más grande de todos los milagros que lleguen al mundo. Baste pensar en las formas aparentemente milagrosas de alivio que la gente de este mundo recibiría. Libertad de la esclavitud, de las fuerzas impuras, entusiasmo, amor y la cercanía al Creador. Cada hombre podría sentir que a causa del pueblo judío, siendo el hogar del parchuf completo de la humanidad, lo recibirían en primer lugar. Yeshua proviene de este pueblo. Cada persona de este pueblo es el portador de la fuerza liberadora de Yeshua. Sin duda, todos los pueblos poseen la fuerza interna de Yeshua, pero es el pueblo de Israel quienes son las cabezas de la humanidad. Es por esto que el pueblo de Israel lo recibirá en primer lugar. Ciertamente, todos tienen a Israel en el interior de sí mismos, pero lo mismo sucederá en el aspecto general. Cuando los judíos acepten de todo corazón la fuerza de Yeshua, que está en su interior, entonces no habrá más crisis ni catástrofes. Todo el sufrimiento se hundirá en el olvido. Echen un vistazo a las palabras que he escrito en el lenguaje santo, lo grande que es la revelación dada a aquellos que están conectados con Yeshua y su Padre. Usted puede ver aquí la fórmula de la salvación. La salvación es Yeshua, desde cuatro puntos de vista. Los cuatro puntos de vista de la salvación a través de la conexión orgánica de Yeshua con su Padre. Su Padre dice, Sin Lamed Bab Men Yud, mi nombre yo le doy a él, Yeshua. Sin Mem Yud, Lamed Bab, ven a él. Mi nombre Malhut, igual a reino. Yo le doy a él, a Yeshua. La explicación. La palabra Eslomí es Yeshua. Ahora ponemos las letras en la palabra en otro orden y dividimos las cinco letras de Eslomí en Esmi, lo. Mi nombre a él. Mi nombre proviene desde la posición del Creador, mientras que él insinúa a Yeshua. Este es el gran testimonio de Yeshua, mi Padre, nombre que le he dado a él, Yeshua. Aquí, en el cuarto párrafo, está el testimonio de Hashem. Mi nombre yo lo he dado a él, Yeshua. El padre de Yeshua legítimamente da su nombre a su hijo. La combinación de es mi lo posee el valor numérico de Yeshua y también es lo mi, mi shalom. Hashem dice, ven a él y recibe mi shalom de él. ¿Qué estudiamos nosotros? U usmo ehad, él y su nombre uno. ¿Qué significa esto? Él es la luz, Serampín. Mientras que esmo, su nombre, en nuestro caso es mi, mi nombre, esto es Malhut, conectado con Serampín. En otras palabras, esmi es mi reino, mi Malhut. Él dice, mi reino del cielo yo le doy a Yeshua. Aquí vemos todos los testimonios, el testimonio de Yeshua y el testimonio de su Padre. Este testimonio está incrustado en su Yeshua, nombre. Necesitamos todavía otros testamentos de algunos estudiantes que ni siquiera entienden su enseñanza del reino del cielo, sino que en su lugar optaron por pervertirla religiosamente hablando. Existen otros profundos testamentos en el lenguaje santo, pero por ahora estos cuatro son suficientes. Mediten sobre esto. Como les dije, cuando el tiempo es bueno, mi esposa y yo paseamos y hablamos. Entonces, cuando mi esposa quiere hablar sobre lo espiritual, yo digo, no, ahora no. Ahora nosotros estamos en el mundo externo y esto está relacionado también al mundo del Creador. Y esta es la razón por la que ahora tenemos que recibir desde el mundo exterior. Lo espiritual y el mundo exterior es una totalidad, una unión. No existen diferencias. Todos estos son los componentes de una totalidad. Somos nosotros, las personas, las que hacemos esta división. Decimos que esto es lo externo, esto es malo, esto es bueno, pero al final usted debe llegar al estado en donde no sienta la diferencia entre lo que es interno y lo que es externo. Todo debe de estar en unidad, en uno. En la más alta luz no hay diferencia entre el Hasadín y la luz de Jojma. Solamente la persona siente los 10 sabores de la luz, pero la luz no tiene sabor. Permita que sea lo mismo para usted. Cuando vaya al exterior, dése cuenta de que el mundo es suyo, de usted. El mundo entero es creado para usted. Sepa que usted está conectado a todo lo que está en este mundo. Por tanto, cuando paseamos por la calle o en el parque y mi esposa quiere hablar de lo espiritual, yo digo, por favor, ahora no. Sienta el olor de los árboles y toma una profunda respiración. Observe las hojas y con ellas se manifiestan a sí mismas. Sienta la respiración de Yeshua en cada hoja. ¿Necesita usted realmente algo más? Cuando observa usted las hojas, hay una necesidad para cualquier otro testimonio. Hay necesidad de cualquier otra prueba. Ello le rodea. Cuando caminamos cerca de nuestra casa, en donde las rosas están floreciendo, podemos sentir su aroma. Esto es lo espiritual. Yeshua siempre es seguido por su Padre. Nunca piense que debe separarse a sí mismo de algo o de alguien. Cuando caminamos, observamos a la gente que pasa. No derive en profundizar en pensamientos internos, sino observe solamente y vea. Sienta todo lo que está a su alrededor. Siéntala con los seis órganos de los sentidos. Este es el momento de unidad con Hashem. Usted solo necesita sentir la vida eterna. No piense, terminaré mi trabajo y entonces gastaré algo de mi tiempo estudiando Kabbalah, aislándome en mi pequeña habitación o yendo a dormir. No tenga el sentimiento de que usted está solo. Sienta este mundo en cada momento. En cada instante sienta que usted tiene todo y en cuanto a la soledad. ¿Pero qué es eso de la soledad? Yeshua es el maestro de todos, porque yo conozco a Yeshua, yo no conozco ninguna soledad. Nosotros no estamos creados para ser independientes, pero por otro lado hay que tener cuidado también de no apegarse al espíritu grupal. Estas dos cosas. Por un lado, usted tiene la conexión con Hashem y Yeshua, que le permite conectarse a sí mismo con la creación entera. Mientras que por otra parte, usted debe de ser cuidadoso. Nunca alquile su propio corazón a nadie. Su conexión con Yeshua y el Creador le abrirá a usted el mundo entero. Cuando yo voy a pasear, no pienso en Torá o en Zohar. No busco la espiritualidad cognitiva, sino que solamente lo siento con mis cinco órganos de los sentidos. En la conexión con Yeshua, sin duda que yo tengo el anclaje, porque sin el anclaje a través de Yesod, solo es recibido para su propio bien. Disfrute con todos sus órganos de los sentidos y el anclaje en su interior, entre su Yesod y su Tiferet. De lo contrario, será solo una comedia en la que empieza a parecerse a un canino, a un cánido, que solo puede oler este mundo. Esto no es el trabajo, es solo el placer sin ninguna conexión con la eternidad. Sin este anclaje, todos sus actos son solo para su propio beneficio personal y esto le dará a usted el sentimiento de placer, pero transitorio. A continuación, usted puede sentir el olor de la rosa y eso es todo. Yo hablo del placer eterno, sobre el placer que no tiene fin. Esto solo es posible cuando crea un montaje en el interior de usted mismo y hace un equilibrio entre la expresión externa e interna. Entonces la belleza puede suceder. Cuando no estoy enfocado en lo espiritual, sino que me enfoco en los pequeños detalles, como el olor de las hojas y cosas así, ya que lo que está fuera de mí es parte mía, es el mundo entero al que estoy conectado. Solo entonces la palabra Shlomi le llega. Mi Shalom. Solamente entonces, desde mi cabeza y fuera de mi cabeza. Involuntariamente veo arder las letras de Shlomi. Shmoli y Shmilo. Y en este momento no estoy aún estudiando Kabbalah. Le cuento esto a usted para que ponga en práctica este principio. No medite, un ser humano no está hecho para la meditación cuando sale a la calle. La meditación es para aquellos que están enfermos en la cabeza. Las cabezas enfermas necesitan de la meditación, la que de este modo ellos creen que pueden conectarse a sí mismo con lo espiritual. ¿Qué meditación es la que ellos necesitan? Ellos meditan con el fin de traerse a sí mismos a la pureza del nirvana. Mientras tanto, usted tiene que mirar a cada hoja y abrir sus ojos, tocar cada elemento de la creación con su ojo interno. Traten de ver cómo vive cada cosa, observen todo y cuando actúe de esta manera, usted no necesitará ninguna meditación. Usted no necesita ningún testimonio o una prueba de la existencia del Creador. Ellos quieren comprender a Dios con sus cabezas. Ellos quieren ver una imagen de Dios. Es por esto que la gente religiosa e incluso los líderes de los grupos solamente hablan del Creador, pero en lugar de verle a Él a través de sus actos, en cada hoja, en cada árbol, en cualquier sitio. Cada piedra respira el alimento de la vida y nos habla de su mundo, nos da la serenidad, el amor y el amor eterno. Yo no necesito ninguna meditación ya. Usted no necesita recitar oraciones que sean memorizadas. Cuando llegue el momento, estudiaremos el Pri Es Jaim. Es un libro de Ari, un libro sobre oraciones. Estudiaremos sobre la oración, sobre palabras espirituales que producen actos espirituales. Estudiaremos sobre las oraciones debido a ellas, que son creadas por los últimos profetas, los miembros del Sanedrín, la gran asamblea, alrededor de los 500 años antes del nacimiento de Yeshua. Ellos fueron muy grandes, ya que habían hecho la conexión singular con la más alta raíz. Ellos nos ayudarán a alcanzar una profunda comprensión de la estructura del mundo. Nos unirán con Yeshua y a través de él con su Padre, Hashem, en un nivel mucho más profundo. Lo que estamos haciendo ahora es muy grande, que debemos hacerlo, pero solo internamente. No estudiaremos cómo manejar las cajas de cuero que un judío religioso se pone sobre su cabeza y sobre su brazo. Recuerdo cómo en la Academia de Talmud ellos acostumbraban a medir estas cajas para ver si eran o no cuadradas al 100%. Utilizaban para esto una calibradora. Esta es su definición de lo divino, pero esto no tiene nada que ver con su Padre que está en los cielos. Lo mismo se aplica a la colocación del manto de la oración. Cada uno de los cuatro burladores está colgado con unos hilos, y así estos deben de estar preparados con una cuidadosa precisión. De lo contrario, el chal es pasul, o sea, defectuoso e inutilizable. ¿Y en qué ayudará esto a nadie? Vamos a estudiar el verdadero libro de la oración, con el fin de comprender a Yeshua, incluso más profundamente, y a través de él seremos capaces de llegar a una unión muy grande con su Padre Hashem. Una vez más, quiero que usted trabaje a fondo, a través de estas cuatro combinaciones de los nombres. Visualice las letras, la visualización de las letras santas está permitida en el estudio de lo espiritual. Observe estas letras y sus combinaciones. Yo solo le muestro una esquina del velo, pero hay otros secretos mucho más profundos. El pacto por el Espíritu está oculto en el nombre de Shlomi, en el nombre de Yeshua. Yeshua y Shlomi son la misma cosa, pero en una combinación diferente. ¿Ve usted de dónde provienen los materiales para las lecciones de la enseñanza del Reino del Cielo? Desde la conexión con Yeshua y a través del Espíritu Santo al Creador, quien está investido en él. Capítulo 60. La mecánica de la sanación espiritual. Él bajó de la montaña. Él fue seguido por muchas personas. Y así, un leproso se acercó y cayó boca abajo delante de él, diciéndole: Señor, si tú quieres, tú puedes purificarme. Usted debe saber cómo mirar a las palabras de Yeshua, y esto es solamente posible con un entrenamiento especial. Y así, un leproso. ¿Hay alguno de ustedes que me pueda describir los síntomas de la lepra? Por ejemplo, úlceras en la piel y las manos blancas como la nieve. La Torá habla de los leprosos, y todas las personas con conciencia de grupo creen que es una forma de lepra física, pero esto no es así. La lepra externa corporal es la consecuencia de la lepra interna. El hecho de que una persona tenga lepra es la consecuencia de su lepra interna. Usted puede ver la lepra externa, pero ¿cómo la relacionamos con la lepra que es interna? Es bueno examinar la palabra lepra en el lenguaje santo, que es En ella usted encuentra la palabra tezar, tezadi y res, que tiene un significado general de estrecho. También posee un significado que es oculto de enemigos. Nosotros estamos buscando la lepra interna basándonos en nuestra comprensión de Torá. Aquí podemos ver que hay un tzar enemigo en el interior de una persona. Y también la palabra metzorá tiene una palabra tzar que significa mal. Así que ahora tenemos los dos componentes compuestos que hacen alusión a la lepra que es interna. Un leproso es una persona que está controlada por el mal y este es su enemigo. Existe también otra correlación, para ser precisos, cuando observamos la palabra completa. También podemos ver los elementos de las palabras matzo, mentesadi, en dos letras. Cambiar la vocal a no es significativo. Y que significa matzo, mentesadi. En ello se encuentra el res ain, mal. Por tanto, la correcta traducción de la palabra metzorá es el mal que se encuentra en él. La lepra significa la cabeza de la persona caída en el mal. Él se apoya y se alimenta de su propia maldad. Este es el estado espiritual del leproso. Por tanto, ¿qué aprendemos de la historia de Yeshua? Él sanó al leproso. Ahora sabemos lo que significa. El mal que gobierna la persona, el reino del mal, es la persona no corregida, y Yeshua sana a esta persona del mal, que está en su interior. Aquí podemos ver el aspecto especial, la sanación de la enfermedad a través de Yeshua. Miren cuidadosamente con el fin de ver cómo funciona, sobre la mecánica de la sanación a través de Yeshua. Pongan atención, Yeshua sana, y toda la sanación viene a través de Yeshua. Es desconocido en este mundo, pues los cristianos están todavía convenciéndose a sí mismos con pensamientos infantiles y creyendo que Yeshua sanó a alguien por su cuenta, a causa de las palabras que él recitaba. Bien, si esto es así, entonces, ¿por qué desde el comienzo del tiempo no hay un solo seguidor del mismo Yeshua que pueda hacer tales milagros y que pueda usted decir incluso sobre la resurrección? ¿Por qué no hay ningún otro? ¿Por qué no los vemos? ¿Necesitamos creer nosotros en algunos milagros del pasado acaso? Ellos dicen que hay gente que vino después de Yeshua y que sanaron a otros, pero ¿hay alguna prueba de esas cosas? Sin duda, hay muchos bellos libros, pero ellos solamente hablan de los cuentos de hadas milagrosos en los que creen las personas ingenuas de los grupos humanos. Cada generación necesita pruebas. Entonces, ¿por qué esto no se aplica ya en el Vaticano? ¿Por qué ellos no demuestran su poder que recibieron por creer en el personaje histórico de Yeshua? Ellos exclaman que utilizan el nombre de Jesús con el fin de sanar a otros y exorcizar demonios. Mientras tanto, este mundo está lleno con potenciales clientes que tienen malos demonios en su interior, pero de los de verdad. Entonces, ¿por qué ellos no los sanan? Mucho más. ¿Por qué la gente cree en la religión del Cristo no son capaces de sanarse ni a sí mismos del propio mal que tienen? ¿No son ellos los seguidores del Cristo? ¿Por qué ellos no lo hacen? Bien, esta es la prueba más simple y más convincente de que ellos no poseen ninguna fuerza de Yeshua en el interior de sí mismos. Yeshua nunca se acercaría a una persona en silla de ruedas a fin de decirle a él que se levantase y que caminara. Nadie hace eso en lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos pacientes que necesitan un psiquiatra? Ya que todos los psiquiatras estarían sin trabajo si todo el mundo fuera sanado por los religiosos. Esta es la razón por la que creen en la lista, por la que crean una lista de espera para los psiquiatras, ya que el número de personas mentalmente enfermas está aumentando. En esto usted puede ver toda la comedia de grupo, pero parece que la persona de grupo está disfrutando de esto, mucho más. Ellos convocan todo tipo de desviaciones espirituales dentro de sí mismos, por sectas que visitan, academias cabalísticas o iglesias, sinagogas y templos. Tal vez haya muy pocas personas en Occidente que en realidad crean en los milagros materializados de Yeshua. Así que, ¿qué puede decirse de los países del tercer mundo, incluyendo el excomunista de Rusia? Todos ellos están completamente ajenos a sus milagros. Así que vamos a echar un vistazo más de cerca. Yo no estoy diciendo que tenga la verdad, y esa no es mi intención, pero miremos el texto en el lenguaje sagrado y a la fuerza de Yeshua. Hagámoslo con un deseo ardiente para recibir una respuesta a través de la Kabbalah Luriana, que él trajo abajo a este mundo. Ya que no hay otra Kabbalah, existe algo que ellos llaman Kabbalah cristiana y otras cosas, pero todas ellas son solo un subproducto y una especulación que proviene de la incomprensión de la Kabbalah de Isaac Luria, la enseñanza de Yeshua. Un milagro es el resultado del santo y a la fuerza de Yeshua. Hagámoslo con un deseo ardiente para recibir una respuesta a través de Kabbalah Luriana, que él trajo aquí abajo a este mundo, ya que no hay otra Kabbalah. Existe algo que ellos llaman Kabbalah cristiana y otras cosas, pero todas ellas son solo un subproducto de especulaciones que provienen de la incomprensión de la Kabbalah Luriana, la enseñanza de Yeshua. Un milagro es el resultado del puro dar, y nosotros podemos encontrarlo en esta fuerza de Yeshua, quien está en todos nosotros, en toda la humanidad. Aquí necesitamos saber cómo funcionan los milagros. ¿Qué función tiene el mecanismo de un milagro? Vamos a echar un vistazo a este versículo. Yeshua extendió su mano y tocándole en él, él dijo, yo quiero, sé puro, y en ese momento él fue sanado de su lepra. Vamos a revisar aquí paso a paso cada verbo que se utiliza en este versículo en el orden que es correcto. ¿Qué pasos dio Yeshua con el fin de construir su purificación? Y Yeshua extendió su mano. Él extendió su mano primero. ¿Qué significado tiene la mano? Yeshua está por encima. Y esto se refiere a la parte interna de esa persona, ya que tiene el mismo significado interno. Una persona elevándose hacia Keter en un cierto estado que tiene, en este caso, el estado de petición de una sanación. En el interior o por encima de la persona está Keter. Y Yeshua extendió su mano aquí, la unión, y significa que algo precede. En este caso es el trabajo de un leproso sobre su deseo de recibir, para su propio beneficio, todo el camino hasta su Keter. Y Yeshua extendió su mano, lo que desde la posición de Yeshua significa, desde su más alto Keter, él extendió su mano al Keter de la persona, que estaba pidiendo ayuda. En ello vemos la correspondencia en las cualidades. Yeshua es la fuerza del más alto Keter, y todos los Keter están relacionados los unos a los otros. Esta persona alcanzó su Keter en ella, por tanto Yeshua podía extender su mano y le ayudaba. Y tocándole a él, cuando dos objetos espirituales comparten el mismo punto, están unidos, entonces se tiene el sentimiento de toque, por la correspondencia a las cualidades. En la primera etapa él extendió su mano, y en la segunda etapa él tocó en una persona. Aquí tenemos la correspondencia en las cualidades. Ponga atención de que él no le tocó a él, sino que él tocó en él. En otras palabras, no es el toque de Yeshua, el toque del Yeshua histórico, sino el toque interno. La prueba de esto puede ser encontrada en el lenguaje santo. La siguiente acción de Yeshua es el comienzo de la discusión, la manifestación del deseo correspondiente en Yeshua. Solamente entonces Yeshua puede hablar a la persona. Solo entonces, cuando una persona está correspondiendo en cualidades con el mismo Yeshua, con su propio cli del Keter en la persona. Él tiene una solicitud de man, y entonces Yeshua puede hablarle a él. Y Yeshua tocó en él, no importando en dónde él tocó, en el interior de esa persona. Era el lugar del dolor, la carencia. Para Yeshua, quien se encuentra espiritualmente en el mundo de Atzilut, es decir, significa que la acción correspondiente sucede simultáneamente. Él dijo, yo quiero, yo tengo el deseo. ¿Qué es el deseo de Yeshua? El deseo de dar. La idea de yo quiero es, yo te estoy dando a ti la luz de mi Padre, Hashem, quien brilla en mí. Una persona eleva en ella el man, la oración, mientras que la fuerza de Yeshua, que está en el interior de la persona, da el mat, el descenso de la oración. El mat es como una respuesta adecuada que proviene pero desde arriba, desde mi Padre a través de mí. Sé puro. Está gramaticalmente en modo imperativo. Solo un modo imperativo y no el lenguaje retórico de los rabís que dicen «ven aquí y aprende algo». Son solo palabras. Aquí podemos ver que Yeshua utiliza la fuerza de la luz que él recibe desde su Padre y la transfiere hacia la persona. Y en ese momento él fue sanado de su lepra, lo que significa que el mal en su interior, su verdadero enemigo, dejó de ser su enemigo. Mucho más. En el verbo es regresando, lo que significa que él se sanó a sí mismo. No alguien que estuviese en el exterior del leproso sanó la lepra, como es asumido ingenuamente por los religiosos, sino el mismo leproso, él mismo, a través del trabajo que hizo individualmente en su persona, atribuido a su propia sanación. Pero, ¿fue sanado él para siempre en esta encarnación? Entonces, ¿no sería capaz de caer enfermo de nuevo con la lepra por medio de su deseo de recibir para sí mismo? Absolutamente no, ya que es una sola acción, una sola vez, que le da a él solamente en su estado actual, cuando él eleva el man y recibe el mat. Solo en el momento en que deje de pecar, una persona será sanada completamente. De lo contrario, se parecería a un acto de masaje en un punto delicado, en una hora o algo así. El dolor regresa, porque los mensajes no curan la raíz del problema. Sin embargo, la conexión con Yeshua sana la causa y la raíz. Después de ser sanado una vez, una persona es sanada verdaderamente, pero aún posee la libre elección. Él todavía aporta la responsabilidad de sus decisiones dentro de sus deseos, que aún permanecen enfermos sin corregir. Por lo tanto, Yeshua le dijo a él, «Mira, no lo cuentes a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y tráele la ofrenda, como dijo Moisés, en testimonio para ellos. Mira, es el brillo de la luz de Jogma de la sabiduría que recibiste como resultado de la sanación. No lo cuentes a nadie, le dijo a él Yeshua. Sé cuidadoso, no lo digas esto a los otros. ¿Ve usted lo que él dice? ¿Es posible contarle a alguien un milagro que le sucedió a usted? Una persona piensa, contaré mi milagro, lo que me sucedió. Iré a mi psiquiatra o a mi familia, a mis parientes, a mis compañeros de trabajo y les contaré lo bueno que era. Pero Yeshua le dice a él que no lo cuente a los otros. ¿Por qué? Es su sentimiento interno, alcanzado a través de su trabajo individual que hizo usted mismo, viniéndose cara a cara con lo divino en su interior de usted. No lo cuente a los otros, porque entonces se está usted poniendo a sí mismo en peligro, pues usted está alquilando ya su corazón a alguna persona exterior. Cuando usted le habla a otros de un milagro, entonces está repitiendo las palabras del Kri del Keter desde donde proviene la sanación. No contárselo a los otros significa que el otro está todavía en las cuatro etapas de recepción para sí mismo. Si usted le cuenta de su sanación de la lepra a una persona que está todavía profundamente abajo en sus cuatro etapas, entonces usted está descendiendo a su propio nivel de esa persona, lo que significa que usted le da la luz de la Jogma en los Kelim que no están corregidos, de las fuerzas impuras. Yeshua habla a través de mí. Tú atraes las fuerzas puras de sanación desde mi padre Hashem y ahora estás perdiéndolas por contárselo a los otros. Por tanto, toda la sanación es desperdiciada para el Sitra Ra. ¿Qué gana usted compartiendo esto con los otros? En primer lugar, perdió un montón de tiempo creando un lugar en lo profundo de usted mismo con el fin de ponerse en conformidad e igualdad conmigo. Trabajó realmente muy duro a fin de alcanzar ese lugar. Usted se rebajó a sí mismo por mi causa, se adelgazó su deseo no corregido y debido a esto recibió usted su propia sanación. Sucedió un milagro, pero en su interior. Y ahora usted está alquilando su corazón a alguien, está abandonando el lugar santo por contárselo a alguien, dejando que otros le influyan a usted negativamente. En lugar de quedarse en contacto con el lugar santo, en lugar de mantenerse por sí mismo, ve a casa y no peques. Esto es para que usted decida y ningún otro lo haga por usted. En el momento de la sanación, usted está elevándose debido a su unión conmigo. Pero la próxima vez que lo haga de nuevo estará en usted. Pero, ¿qué dice Yeshua? Ve a un sacerdote. ¿Qué significa que usted mismo se muestra un sacerdote? ¿Por qué un sacerdote? Ya que Yeshua es el único alto sacerdote. Por última vez, ¿por qué necesita usted ir a algún sacerdote que sea de carne y sangre? ¿No ve usted lo que Yeshua dice? ¿No es contradictorio? Él dice que usted es sanado debido a su conexión conmigo. Entonces, ¿por qué necesita ir usted a un sacerdote? ¿Existe tal sacerdote que pueda usted sanarle? El templo todavía estaba en pie en Jerusalén en aquellos días, y él dijo: Ve al sacerdote y tráele una ofrenda. El precio de la ofrenda depende de los ingresos que tengan las personas. Él puede traer dos palomas si él es pobre o algo de pan. El rico trae una oveja. El más rico trae un toro. Cada persona lo hace a su propia manera. Traer una ofrenda al templo al sacerdote. ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón? Se hacía así. Moisés recibió la instrucción para ofrendar desde el Creador, para que la persona del pacto por la carne pudiese ir en pureza dentro de sí mismo. ¿Por qué necesitamos nosotros a Yeshua? ¿Por qué el leproso no va primero al templo y después a Yeshua? El final de esta sentencia es importante. En testimonio para ellos. ¿Qué testimonio? Yo no estoy aquí para dividir, sino para completar. Yeshua no mostró el camino aquí. Un sacerdote que sana a la gente en un templo es una imagen que es simbólica de lo que Yeshua hace por el Espíritu. Después de mí, el templo del hombre será destruido y no habrá otros sacerdotes, porque el Espíritu Santo realizará la sanación. Pero por ahora, el templo está allí todavía y yo estoy aquí. Entonces, ¿por qué estaba todavía allí el templo en el momento de la llegada de Yeshua? ¿Por qué? La razón para esto fue para darle a ellos un testimonio, para darle al pueblo de Israel una oportunidad de realizar el arrepentimiento individualmente, a fin de que aceptasen a Yeshua como el Mesías. Es por esto que les dijo a ellos que llevaran un regalo, como Moisés ordenó, como un testimonio para ellos. En otras palabras, para hacer lo que Moisés ordenó, porque a Moisés le fue entregado el pacto por la carne, y yo vine aquí a darles el pacto por el Espíritu, el Ruaj. Después de mi elevación, no hay razón para traer ninguna ofrenda, pues le fue ordenado a Moisés por la carne. En su lugar, será reemplazado por las acciones espirituales, a través del arrepentimiento espiritual. En esto, él nos mostró que la ley por la carne de Moisés permanece incambiable, ya que es solamente la primera etapa, primera, de la liberación a través de las acciones externas de manos y pies, y solamente la segunda etapa, la verdadera sanación a través del Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, viene desde el Padre Hashem a través de la fuerza que tiene Yeshua, que está en el interior de cada persona en el mundo. Epílogo. Traten de trabajar a través de cada sección de este libro varias veces de forma independiente. Tómenlo a su tiempo y haciendo interrupciones para pensar sobre ello, para crear conexiones pieza por pieza, para conectar lo que usted aprendió con anterioridad. Encuentre y experimente todo lo que usted aprende dentro de usted mismo, pues nosotros estamos estructurados como el mismo sistema operacional del universo, Serampin y Nukpa. Nuestra parte masculina sería como Serampin y nuestra parte femenina como Nukpa. En otras palabras, usted aprende sobre usted mismo su verdadero yo. Este es el más íntimo conocimiento que puede usted adquirir. Aprendiendo Et Jaim, el Tes, el Zohar y las enseñanzas del reino de los cielos, experimentará más y más en usted mismo la vida eterna y será capaz de no pecar más y más. No jueguen comedia como los religiosos o la gente que se creen a sí mismos que son los elegidos. Ellos son elegidos, pero continúan pecando. Ni siquiera estoy hablando de las naciones del mundo. Incluso si ellos van a la iglesia o a otras instituciones religiosas pecando, entonces a continuación, en cualquier aspecto, estando bebidos, teniendo sexo de una manera excesiva o inapropiada, o haciendo cosas que son totalmente inaceptables. Cada cuerpo, sin excepción, apesta en esta vida, y mucho menos después de su funeral. Los patriarcas, a quienes los judíos los consideran como sagrados, diciendo que su carne no puede estar descompuesta o dañada, que sus cuerpos realmente permanecen completos y resuenan en sus tumbas, ellos sabían de la muerte, pero ¿qué santas piezas de carne dejaron atrás? La carne. Los cristianos también erran y pecan. A este respecto, conservando toda suerte de cuerpos y partes de ellos de sus santos nacional religiosos, por ejemplo, un mechón del cabello de Cristo, no especificando, sin embargo, de qué parte del cuerpo fue tomado, y así sucesivamente reverenciando e inclinándose ante restos de la maloliente santa carne que son comidos por gusanos en su tiempo. ¿Comprenden? Sin duda el Santo Espíritu, el Ruach de Yeshua, odia las tradiciones paganas. Todo esto proviene de la fantasía violenta y primitiva de los cerebros paganos medievales, un producto de ignorancia espiritual y de arrogancia, de honor. Mire lo que aprendimos sobre los patriarcas y los antepasados que aquí hay en el Etzaín, que ellos son las fuerzas pero espirituales milagrosas que viven para siempre, sin conocer la corrupción ni la decadencia. ¿Cómo pretenden los judíos tener santos judíos, por no hablar de algo mucho peor, de tener santos entre otras naciones del mundo? Incluso Shlomo Amelech, el rey Salomón, dijo en los Proverbios: no hay un hombre justo sobre la tierra que hiciese el bien y nunca pecara. Solamente un judío llamado Yeshua nunca pecó. Porque lo que dijo Salomón no se le aplica a él. Salomón habló de la tierra en este mundo, mientras que Yeshua no pertenece a este mundo. Él no es descendiente del mismo Son, Serampin y Nukba, sino de Binah. Por otro lado, solamente a través de Yeshua usted puede penetrar en esos estados en los que ha cometido pecados contra usted mismo. Conectándose usted mismo con el único que no pecó. Todo el resto, incluyendo a todos los así llamados santos terrestres de todas las naciones del mundo, sin excepción, han pecado. Lean la historia de Moisés en la Torá. Él golpeó la roca en lugar de hablarle a la roca, como Hashem le ordenó hacerlo. En un nivel espiritual más elevado, una persona soporta más responsabilidad ante el Creador. A los ojos de la multitud, uno puede aparecer como un santo, pero a los ojos del Señor nunca hubo y nunca habrá santo sobre la tierra. Solo Hashem es santo. Nunca hubo un hombre que no pecase aquí en este mundo, excepto Yeshua. Y no piensen que esto fue su logro personal, porque su alma descendió desde una altitud gigantesca, la más alta y general Biná de la creación, el deseo completo del dar, sin ninguna parte que quiera recibir, que el pecado no estaba en absoluto en la naturaleza de Yeshua. Similarmente, los pueblos que se imaginan a sí mismos ser elegidos, ellos también pecan sin saber realmente cómo llegar a su arrepentimiento, Teshuvah, como reconciliándose con su Padre en el cielo. Ellos no pueden reconciliarse y esto es totalmente terrible. El pueblo elegido a quien Hashem espera con interés, con los brazos extendidos hacia ellos durante miles de años, no puede venir a él. Con todo su aprendizaje, día y noche, ellos no pueden reconciliarse con sus padres en el cielo. Por lo tanto, no pueden experimentar vida eterna. Y esto es terrible. Es terrible. Qué terrible sería que Abraham, Isaac y Jacob encontraran esto. Está dicho sobre Abraham que Hashem le dijo a él en una visión, a ti te daré esta tierra santa. Entonces él trajo una terrible oscuridad, por así decirlo, al lugar en donde estaba Abraham e introdujo sobre él un profundo sueño. Él le mostró que el pueblo, sus descendientes, serían tratados como esclavos en Egipto durante 400 años y que después saldrían con gran salud y tributo de Egipto y que ellos obtendrían una tierra santa en sus manos como su patria. Un horror que había visto, pero un horror que Hashem le había mostrado solo durante 400 años y no más allá. Como lo es ahora que vemos que físicamente la tierra prometida le fue prometida a Abraham y después a Isaac y a Jacob. Ha llegado a las manos de sus descendientes, pero la reconciliación con Hashem no ha sido todavía establecida. Ellos no pueden reconciliarse a sí mismos. Ni en Yom Kippur, el día de la expiación, puede ayudarles. ¿Y por qué no? A causa del pecado mayor. De hecho, hay muchos pecados, pero hay también un pecado corona, rey, como yo lo llamo, del pueblo elegido. Ellos no escuchan al hijo de Hashem, a Yeshua, a quien Hashem ha enviado a este pueblo. Su alma, de hecho, encarnada en el cuerpo. Y hasta ahora ellos no le escuchan a él. Ellos no hacen arrepentimiento de Teshuvá, que es necesario para reconciliarse, expresando su pesar interior por lo que le habían hecho a Yeshua mismo. A pesar de que tenía que suceder que Yeshua regresase a su padre para que de ese modo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descendiese a este mundo, pero ellos no lo hicieron ignorando el punto completo. Escuchen lo que digo, porque ustedes no pueden escuchar esto en cualquier otra parte. Nadie lo comprende. Escuchen lo que le digo. No busco la publicidad diciendo algo que nadie sabe. Se lo digo a ustedes, a los individuos. No me interesa lo que piensen todos ellos. Yo debo traerlo a este mundo, pero no yo, sino a través de mí, a través de mi alma. En tanto que yo viva aquí en la tierra, debo hacerlo. Ellos no lo han hecho hasta el momento. Miren cuidadosamente, ya que lo que les estoy diciendo es muy alto y secreto. Nada es mío. Yo solo hablo del Ruach HaKodesh y que vino sobre mí por el aprendizaje en la Cábala, haciéndome a mí mismo apto para recibirlo. ¿Cuál fue el punto completo de Yeshua viniendo aquí a este mundo como el hijo de Hashem encarnado en el cuerpo de este mundo? ¿Por qué no podía Hashem permitir que descendiese solo el Ruach HaKodesh sin la aparición de su hijo? Su hijo significa que él posee las mismas propiedades que su padre, vida eterna y perfección.